doctora Esperanza Montoya. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos. Bueno, estamos hablando de dos actividades muy importantes. La primera, la que más nos ha llamado la atención, no porque la otra no sea igual de importante, sino porque yo no sabía que existía el Día Internacional de las Aves Migratorias. ¿Cómo es esto? Aló. Aló. Sí, doctora, sí, Alejandro. Mira, claro que sí. Existe un calendario ambiental que busca concientizar a la humanidad frente a esos recursos naturales que por afectaciones de la actividad humana están en peligro. Al conmemorar los días de, como es el caso de hoy, que es el Día Internacional de las Aves Migratorias, lo que buscamos es precisamente eso. Primero, dar a conocer que existen estas aves que están llegando a nuestro municipio, que son importantes, y asimismo sensibilizar a la población para su protección y su cuidado y su conservación. Doctora, cuéntenos, en el marco de esta celebración del Día Internacional de las Aves Migratorias, ¿qué actividades tienen planeadas ustedes con las organizaciones ambientales que trabajan por este tipo de iniciativas? Bueno, la actividad que programamos para el día de hoy ya se desarrolló, porque la actividad era la de avistamiento de aves en el humedal Neusa. Y para poder ver estas aves, sobre todo los patos canadienses que están en este momento en el humedal, llegaron más o menos en el mes de marzo. Entonces tiene que ser a muy temprana hora del día. Entonces la cita fue a las 6 de la mañana. Participaron la institución, alumnos de la institución educativa Ricaute, la Fundación Fuerza Verde del Ejército Nacional, Batallón número 13, que nos ha acompañado en todas las jornadas de la Dirección de Gestión Bioambiental, y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional CAR y la Dirección Bioambiental. Estuvimos esta mañana desde las 6 de la mañana realizando precisamente ese ejercicio de avistamiento de aves. ¿Cuántas clases, de cuántas clases, doctora, estamos hablando de aves aquí en el municipio de Soacha, y qué importancia tienen, qué impacto tienen a nivel ambiental, qué función cumplen? Bueno, pues principalmente queríamos hacer la observación de los patos canadienses que se encuentran en una zona del humedal y que son los que podemos observar a esas horas de la mañana. Las otras aves, como son las garzas, las pingüas, ya pues digamos las podemos estar observando a diferentes horas del día. O sea, Claudia, que hay que madrugar para ver a los patos canadienses. No hay otra manera. Sí, señor. No hay otra forma. Bueno, mi doctora Esperanza, el día jueves 12 de mayo a las 8 de la mañana vamos a estar celebrando el Día del Río Bogotá. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, por acuerdo municipal del año 2013, acuerdo número 35, se institucionaliza el Día del Río Bogotá. Igualmente, lo que busca la celebración es concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia que tiene el río en nuestro territorio, sobre las acciones que debemos estar iniciando y ejerciendo para su recuperación. Y esto va también de la mano en cumplimiento de la sentencia para la descontaminación del río Bogotá, la cual establece que todos los municipios de la cuenca deben conmemorar este día. Bueno, la conmemoración del día no sería mejor si uno fuera al río y ojalá la gente se metiera al río para que en carne propia viera qué es lo que le está pasando al río. Pues todos sabemos que por el grado tan alto de contaminación es bastante riesgoso meternos al río, pero sí, deberían haber acciones contundentes. Sí, sí, como que los industriales que están emporcando el río se bañen en el río, se bañen los dientes con el agua del río, a ver a qué le sabe el agua del río. ¿Qué otras actividades se van a hacer? Porque me acuerdo que hace muy poco salió una sentencia de protección del río Bogotá. Acuérdenos más o menos a qué nos obliga esa sentencia y sobre todo al Estado. Bueno, la sentencia es muy rigurosa. Establece el cumplimiento tanto a entidades de la nación, de la región y entidades territoriales. Tenemos cerca de 87 acciones de cumplimiento en todos sus ámbitos, de las cuales para el municipio le corresponden cerca de 20 acciones de cumplimiento, desde el saneamiento básico, las redes de alcantarillado, las redes de aguas que van conducen a las fuentes hídricas del municipio, procesos de educación ambiental, control al tema de minería, de industrias, del sector agropecuario, en general todos los aspectos que tengan que ver con la contaminación del río, todos los municipios y todos los entes debemos estar trabajando en función de la descontaminación. ¿Cuál sería? Pero para este jueves hay que resaltar la actividad. Es muy, muy importante porque todos los municipios de la cuenca, 47 delegaciones se van a reunir en nuestro municipio en sentido de justicia, de solidaridad y pertenencia por nuestro río Bogotá. Solidaridad con el municipio de Soacha, porque el municipio de Soacha es el donde se van a realizar las obras de mayor envergadura y que mayor impacto van a tener con la descontaminación del río, como es la construcción de la Petar Canoas, que hace mucho tiempo está precisamente en construcción. ¿Qué hace falta para implementar esta obra tan importante para el río Bogotá y para nosotros los que vivimos al lado del río Bogotá? Pues en realidad la Petar le falta bastante. Eso es un tema de presupuestos con el acueducto de Bogotá y el distrito. Pero tengo entendido que aún las obras les falta bastante para terminar. Bueno, en cada celebración, doctor Esperanza, hay que llevar algo, ¿no? Por ejemplo, en la celebración del Día de la Madre hay que llevar algo, el Día del Niño hay que llevar algo. Para el Día del Río, ¿qué hay que llevar? Bueno, para el Día del Río Bogotá tienen que llevar todas las ganas, la buena actitud, la solidaridad y sentido de pertenencia para que conozcamos los procesos que se vienen adelantando en el municipio y en toda la cuenca en realidad. Vamos a tener la participación de 47 delegaciones. Vamos a tener la presencia de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, magistrada del Tribunal de Cundinamarca, quien hace la que ejerce el control para el cumplimiento de la sentencia, delegados de la Procuraduría y de los entes de control que están al frente del proceso. Vamos a realizar una caminata por nuestro río Soacha, desde el tramo de la calle 22 hasta la calle 13, para posteriormente encontrarnos en el parque principal en una feria de la información, donde cada uno de los municipios de la cuenca, las diferentes entidades que tienen que ver con el tema, van a mostrar los avances frente al cumplimiento de la sentencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor Esperanza, por esta información. Estaremos nosotros prestos para acompañarnos este jueves a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Soacha. Y bueno, qué lástima no haber madrugado para ver los patos canadienses. Yo hubiera estado ahí bien temprano, pero no tenía yo bien la hora. Yo pensé que se podían ver a las 12 del día. No, claro que sí, pero también podemos ir cualquiera de estos días. O sea, estamos en temporada. en época de avistamiento todavía. Eso, entonces tenemos que estar pendientes. Muchísimas gracias y una feliz semana tenga usted llena de paz, fuerza y alegría. A ustedes muchísimas gracias y nos vemos el jueves.